Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a 1490.gt por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y allá en controles nos acompaña Marcia Mejía. Y bueno, ya empezamos campaña electoral. El país se está moviendo con estas alegres elecciones, que cada día es una sorpresa interesante y a veces hasta estúpida, pero así es el país y sus elecciones. Y este programa, este 1490.gt, pues está dedicado justamente a qué podemos encontrar en la oferta electoral. Y para eso hemos invitado aquí al amigo, un investigador y consultor independiente, Giovanni Duarte, que ha trabajado dentro de las temáticas que Giovanni ha trabajado el tema de seguridad. Y pues bueno, vamos a hablar de la seguridad ciudadana como oferta electoral. Giovanni, bienvenido a Radio Urbana. Gracias, buenas tardes, Isabel. Bienvenido, Giovanni. Bueno, y empezamos a hablar en materia, ya empezó esta carrera electoral. Y bueno, ¿qué es seguridad? A ver. La seguridad es una de esas cosas que se define más por lo que no es que por lo que es. Cosas como la verdad, la justicia, generalmente se definen por lo que no es. Claro. Igual sucede con la seguridad. La seguridad básicamente es ausencia de miedo. O sea, más bien, la inseguridad es miedo. Claro. Es como se expresa con la gente. ¿De qué tiene miedo la gente? La gente tiene miedo de que se le dañe físicamente a él, a sus personas cercanas, a sus seres queridos, sus bienes, que se los quiten. Básicamente, la seguridad al final de cuentas es la ausencia de ese miedo. Y es posiblemente por eso que la seguridad está presente en todos los aspectos de la vida de las personas en una comunidad. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando de algo diferente, Giovanni. Realmente es una categoría general. La seguridad integral o la seguridad en general tiene como grandes ámbitos. Según la ley en Guatemala, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad, tenemos 4 ámbitos. Hay 2 ámbitos que son meramente espaciales, que es el ámbito exterior de la seguridad y el ámbito interior de la seguridad. Esa es la que llamamos seguridad interior. Dentro de la seguridad como interior, geográfico. Como geográfico, digamos, la seguridad exterior tiene que ver con el origen de las amenazas, son amenazas exteriores, uh-huh. En tanto que la seguridad interior se refiere a las amenazas de origen interno, territorialmente hablando. Y esta seguridad interior tiene 2 subámbitos, que es la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Pero estos ámbitos ya no tienen que ver con el criterio territorial, sino que tienen que ver con el tipo de derechos que se están garantizando. Por ejemplo, la seguridad ciudadana es netamente garantista. De lo que está hablando es de garantizar el goce de los derechos ciudadanos a todas las personas. En tanto que la seguridad pública lo que procura es el mantenimiento del orden y el cumplimiento de la ley. De tal cuenta que la seguridad pública está a cargo de una institución del Estado que tiene un carácter represivo y coactivo, que es la Policía Nacional Civil. En tanto que la seguridad ciudadana, si bien tiene participación de la policía en su parte más comunitaria, tipo modelo MOPSIC, por ejemplo, pero también tiene participación de otros actores sociales, que tiene que ver con la garantía en el goce de los derechos. Y también encontramos otra categoría, Giovanni, la seguridad democrática. ¿De dónde sale esta especificidad cuando se habla de una seguridad democrática? La seguridad democrática es una categoría que se desarrolla en Centroamérica a partir del Tratado Marco de Seguridad Democrática de 1993. Esto es previo a la firma de los acuerdos de paz. De hecho, el surgimiento de la seguridad democrática como una categoría de carácter aspiracional es un poco anterior y es hijo de procesos que se llevaron a cabo en Europa como una respuesta, una contrapropuesta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, había algunas tesis que se manejaban en Europa acerca de la seguridad participativa, la seguridad comunitaria, de la seguridad en distintos aspectos, ¿no? Y llega un momento en el cual comienza a verse la seguridad como un fenómeno con muchos más aspectos de los que les queremos dar, dar normalmente. De modo que con esto lo que se hace es contradecir la tesis o la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde pone en el centro al Estado, y lo que importa es el Estado, la ley, las instituciones. Y entonces comienzan a hacer una contraoferta, que es la seguridad democrática, donde ponen el centro al ser humano. Y es alrededor del ser humano que se teje toda la concepción de seguridad democrática. En Guatemala, después de la firma de los acuerdos de paz, comenzó a desarrollarse una serie de ejercicios relacionados con la formulación de una política de seguridad democrática partiendo de este criterio. Y en la década de los 90, después de la firma de los acuerdos de paz y buena parte de los 2000, comenzamos a ver que una gran cantidad de académicos, actores institucionales, figuras, comenzaron a participar en el proceso POLCEDE, y más adelante este proceso POLCEDE derivó en lo que conocimos después como la Red Guatemalteca de Seguridad Democrática, que comenzaron a formular una serie de propuestas para transformar el sector seguridad. Y de esa transformación que propuso la sociedad con POLCEDE, con la Red Guatemalteca de Seguridad Democrática, nació toda la legislación que tenemos ahora y que se expresa en buena medida, aunque con errores, en la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, esa seguridad democrática lo que hace básicamente es poner al ser humano en el centro, y todo lo que se teje alrededor, lo institucional, todas las leyes, todas las normas, los procedimientos, buscan satisfacer las necesidades de ese ser humano. Lo único que se me surge en esta exposición que haces, Giovanni, es ¿ha funcionado? No, la verdad es que tampoco tenemos marcha atrás. Esto es algo que no vamos a poder cambiar. Es un proceso iniciado y que no se va a detener. Pero no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, hemos tenido experiencias muy positivas. A mí no me sale de la cabeza la idea de las jornadas del 2015, cuando tenemos una Policía Nacional Civil que en lugar de ir a reprimir las manifestaciones comenzó a proteger a la ciudadanía para que ejercitara sus derechos. Es muy interesante. Ese nuevo rol es hijo de este proceso. Y es una Policía Nacional Civil joven, bastante joven y muy débil institucionalmente. Bueno, en esta administración mucho más débil todavía, básicamente porque la quieren ver débil. Pero que en ese momento, en el 2015, cumple un papel ejemplar. Ahí comenzamos a cosechar los frutos del trabajo continuado de más de 10 años de esfuerzo de una serie de gentes. Realmente, al final de cuentas, el tema este ni siquiera es político-ideológico. Este es un tema técnico. Es decir, la seguridad, en el tema de seguridad no hay aquella posibilidad de decir si sos de izquierda lo vas a hacer de una manera, si sos de derecha lo haces de otra manera. Vas con el médico. Y el médico te diagnostica y te fija un tratamiento. Claro. Y no importa si él es social cristiano o social demócrata. Claro. Y en el tema de la seguridad es lo mismo. Es decir, no importa qué ideología tenga quien esté administrando, el tema de la seguridad debieran de ser las mismas soluciones con énfasis variados. Pues. Claro, claro. ¿Y cuál es tu lectura, por ejemplo, con el papel de las instancias que son las responsables de la seguridad? Y no sé, dependen de cada administración de gobierno. No deberían. De hecho, durante 12 años conseguimos que las instituciones que estaban dentro del sector seguridad tuvieran continuidad en sus lineamientos, en sus ejecutorias. Desgraciadamente, esto cambió a partir de diciembre del año antepasado, cuando se rompe la lógica por la contraposición de la administración de Jimmy Morales con la lucha contra la impunidad, y comienzan a copar todos los espacios de justicia y seguridad, y obviamente la pita se rompe siempre por lo más delgado, y en el momento en que presenta su renuncia el ministro Rivas, entra a sustituirlo una persona que viene de un entorno nefasto, y que tiene la misión fundamental de debilitar a la institución Policía Nacional Civil. De hecho, yo tuve la oportunidad por 3 años de impartir el curso de seguridad pública en la Universidad de Occidente a agentes de policía que estaban buscando profesionalizarse y eventualmente lograr sus ascensos. Y llega un momento en el cual los mismos agentes de policía se comienzan a sentir incómodos con el desempeño del actual ministro, porque los ascensos y las responsabilidades se comienzan a asignar a partir de las preferencias personales justificadas en ascensos por mérito, sin que exista un reglamento al respecto. Entonces, el problema que tenemos aquí es que traemos un proceso que ha sido muy difícil, muy largo, pero que también ha sido muy precario, muy frágil. Y en este momento, cuando asume el prohombre del pacto de corruptos, que es Degenhardt, en ese momento comienza a serruchar las bases de todo el proceso de profesionalización de la policía que tenemos. En este momento, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es recuperar eso, fundamentalmente, porque el problema que hemos visto en el último año y fracción ha sido una constante pugna entre los cuadros profesionales de policía, que los hay, y muchos, con... Y buenos. Sí, y buenos, muy buenos cuadros, en contra de cierta camarilla que rodea a Degenhardt y su pandilla, para convertir a la Policía Nacional en una caricatura de lo que fue hasta hace un par de años. ¿Cuál es el propósito? ¿Fortalecer al ejército? Quizá. ¿Debilitar a la Policía Nacional Civil, porque con eso se debilita la lucha contra la impunidad? También es probable. Pero en todo caso, lo importante en este caso es que él no tiene una agenda, no tiene una agenda propia. Él está cumpliendo una agenda de ciertos sectores. Bueno, ya tenemos que ir a un corte, Giovanni. Estamos conversando con Giovanni Duarte, consultor independiente, y el tema de este 1490 es seguridad ciudadana como oferta electoral. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook, ahí estamos como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Instagram también nos encuentran como Radio Urbana GT. Estamos estrenando sitio web y nos pueden ahí buscar como radiourbana.gt, también nos pueden escuchar, así que es un nuevo sitio, por favor, revísenlo, visítenlo y comenten cómo lo ven. Y bueno, nos pueden escuchar por TuneIn, ahí nos encuentran como Urbana Radio GT. Bueno, vamos a un corte allá con Marcia, regresamos en unos minutos. Siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a ver, soñando Bueno, estamos de regreso en 1490.gt y estamos conversando con Giovanni Duarte, consultor independiente, y el tema de seguridad ciudadana como oferta electoral. Giovanni, pero entonces, ¿cuáles son las instancias responsables de la seguridad en el país? Más allá de la PNC, que creo yo es la más visible, y bueno, el ejército, pero tiene otro papel en teoría. Bueno, de hecho, según la ley, el ejército es responsable de la seguridad exterior. Pero el artículo, hay un artículo en la Constitución que siempre utilizan, donde dicen que también es responsable de la seguridad interior. Es materia constitucional. Sin embargo, desde la técnica en materia de seguridad, es claro que el ejército tiene una función hacia la seguridad exterior, la integridad territorial y el mantenimiento de la soberanía. La cuestión está en que, sería la función del ejército en materia de seguridad exterior. En seguridad interior propiamente tal, hay en esta subdivisión que hay, que es seguridad pública, el artículo 1 de la ley de la Policía Nacional Civil, el decreto 1197, dice claramente que se crea la Policía Nacional, que la seguridad pública es una función del Estado para cuyo efecto se crea la Policía Nacional Civil. Es decir, no se contempla ninguna otra institución que sea a cargo de seguridad pública. Seguridad pública, como es mantenimiento del orden y cumplimiento de la ley, implica también el controlar los motines y los desórdenes públicos. Y cito un ejemplo: cuando los vendedores ambulantes se confrontan con agentes municipales y la municipalidad saca antimotines de la policía municipal, están usurpando funciones que le competen a Policía Nacional Civil. Ese día la Policía Nacional Civil no solamente tuvo que haber conducido a los vendedores que estaban cometiendo ilícitos, sino que también a estos policías municipales que estaban usurpando una función que no les compete. Sin embargo, no se hizo de esa manera. Ni se dijo nada. No, es que lo que pasa es que es un tabú. Nadie podía tocar a la figura de la Municipalidad de Guatemala, sobre todo cuando Arzú Irigoyen estaba vivo. Claro. Entonces, ahí es donde vemos cómo es que se ha tergiversado la función de seguridad pública. Es decir, seguridad pública es Policía Nacional Civil y se acabó. Y punto. Ahora bien, es función policial. Pero el problema es que en Guatemala nos amarramos mucho a la visión de una policía única y no necesariamente ese debiera ser el esquema. Es más, yo creo que debiéramos de estar formando en las academias regionales, porque debía haber academia de policía en cada región del país, para formar policías de distintos entornos culturales, con pertinencia cultural, que hablen los idiomas nacionales, con una composición adecuada. En este momento, de cada 100 policías, entre 10 y 13 son mujeres nada más, siendo que la población es mayoritariamente femenina en Guatemala. Deberíamos tener una proporción de 50-50 en esas funciones, y no tiene nada que ver el tema de si pueden o no pueden desempeñar la función. Yo conozco muchas agentes de policía, muchísimas, les di clases, y yo sé perfectamente que están perfectamente capacitadas para cumplir con esa función, pero el punto no es este. Entonces, la idea es que deberíamos de formar policías en las academias y después que se especialicen. Si algún alcalde quiere formar su policía municipal, que contrate a policías formados en la academia. Y si queremos darle instrucción a las empresas de seguridad privada, pues los instructores deberían de ser policías, porque ellos conocen los protocolos y los procedimientos. Si, por ejemplo, se hace investigación criminal, tienen que ser policías. Claro. Si se da seguridad en los centros penitenciarios, tienen que ser policías. Y pongo un ejemplo. ¿Qué sucede en el momento cuando un ilícito ingresa a un centro de detención? El guardia penitenciario no está facultado legalmente para detener al infractor de la ley, al presunto delincuente. Entonces tienen Pero que lo llamar hacen. A no lo pueden, es decir, legalmente, o sea, se espera sí. Un agente policial para lo detienen en lo que viene el agente policial para efectuar la captura por el delito flagrante. Pero el guardia penitenciario no puede capturar. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿por qué no tenemos policías con especialidad penitenciaria cumpliendo con esa función? Y en cambio de eso, tenemos una escuela de estudios penitenciarios que forma guardias penitenciarios con una calificación menor y con salarios ínfimos, ridículos, están muy mal pagados y expuestos a un montón de presiones. Entonces, Desde ahí comienza el problema con la institución policial. Por eso es que la seguridad pública, siendo una función del Estado, debe canalizarse por medio de la policía, pero no necesariamente debiera de ser únicamente la Policía Nacional Civil, que como una dirección general funciona dentro del Ministerio de Gobernación, que dicho sea de paso es otro tema que habría que resolver. El Ministerio de Gobernación ya no debería existir, está totalmente desfasado. Y aquí me surge la duda, ¿esa Policía Nacional Civil ha ido cumpliendo con su papel establecido a partir de los acuerdos de paz? Porque uno de los cambios fue que fuera civil. Pues progresivamente sí, pero hemos tenido momentos malos, como por ejemplo cuando el presidente de la República interviene para nombrar como directores de la policía o incluso como comisarios generales a personas venidas de afuera. Eso ha sido un error y se ha dado en casi todos los gobiernos. Además de eso, ha habido momentos de extrema militarización de la Policía Nacional Civil. Este es uno de ellos, por ejemplo. Bueno, aunque ahora no solamente está militarizada por una parte, sino que también está en un gran desorden, porque Policía Nacional Civil ya no está cumpliendo con las funciones que le corresponden. De haber tenido dos modelos exitosos, el modelo de reducción de la tasa de homicidios y el modelo de reducción de la tasa de hechos delictivos contra patrimonio, hasta el año antepasado, mantenemos las cifras a la baja de ambas tasas, de ambos indicadores, pero el problema es que se está haciendo con demasiado esfuerzo, porque el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de la Policía Nacional Civil sacó a muchos agentes que estaban en función de investigación criminal y los ha destinado a patrullaje en las calles. Eso es terrible, Giovanni. Es gravísimo, es que exponen a la gente. Bueno, esa es la parte humana. Exponen a la gente para que sea claramente identificado por el crimen. Pero aparte de eso, estamos desperdiciando esos recursos valiosísimos. Que se han invertido en ese agente. Así es. Entonces, ahí tenemos una de las muestras de cuál es el desorden. Si seguimos a este ritmo, yo lo que vería sería que los indicadores, primero la reducción del indicador se ralentizaría un poco en este último año, y si no hay un viraje para la próxima administración, si no se restituyen los modelos o no se revisan o no se actualizan y no se refuerza la investigación criminal para desarticular estructuras criminales, ese debe ser el propósito, vamos a tener una nueva alza de la incidencia criminal. Hasta este momento la incidencia criminal ha bajado lentamente porque al final de cuentas hay un par de delitos ahí que son sumamente resistentes y que cuesta mucho bajarlos porque no hay denuncia, que es el tema de la extorsión y el tema del hurto y robo a peatones. Uh-huh. Son dos tipos delictivos que tienen muy poca denuncia. ¿Qué te pasa? Y ya estuvo. Exactamente, una gran cifra negra y el tema de la extorsión, porque la gente tiene mucho miedo. Volvemos al tema del miedo. Entonces, pero, digamos, si seguimos a este ritmo, aún lo que se ha avanzado en estos últimos 10 años se va a retroceder en los próximos años, si es que no se hace un viraje. Y eso es un llamado a atención para los candidatos que en este momento están ofreciendo el oro y el moro. Tiene que poner mucha atención al tema de la seguridad, a la gestión por resultados y a los modelos para la reducción de la incidencia criminal, porque si no vamos a tener un escenario caótico en los próximos años. Giovanni, ¿en qué momento para vos ha sido una Policía Nacional Civil o las instancias encargadas de la seguridad que han estado fortalecidas haciendo su trabajo y han hecho avances, digamos, en ese tema? ¿Tenés como...? Pues hemos tenido momentos muy buenos. Yo recuerdo la gestión de Menocal, por ejemplo, o incluso de Mauricio López Bonilla. Mauricio López Bonilla hizo una excelente gestión. A mí, yo no estoy ahorita si él está procesado por tal o cual delito y todo eso. Pero como ministro de Gobernación, él mantuvo el dedo sobre el renglón y le dio a los técnicos y a las técnicas del ministerio el papel que les correspondía. La Jefatura de Planificación, Estrategia y Desarrollo Institucional de la Policía, GEPEDI, cobró cada vez más fuerza y llega un momento en que GEPEDI se convierte en la voz que le habla constantemente al director de la policía de manera permanente, una cosa maravillosa, y se mantiene una comunicación constante entre GEPEDI, la Dirección de Planificación del Ministerio, donde tuve el privilegio de estar, y el despacho ministerial. Y en esos momentos... Sí, se da esa sinergia. Se pudo ver en esos momentos. Cuando se rompe eso, es a partir de la asunción de Enrique Degenhardt. De hecho, yo tuve que salir del ministerio, inmediatamente me enteré que venía Enrique Degenhardt al ministerio. Y en ese momento yo esperaba que el proceso de terror fuera más lento, pero de pronto vimos cómo fueron descabezando la cúpula de la policía, cómo fueron sacando a los mejores cuadros técnicos que había, y en este momento algunos de esos cuadros técnicos están incluso postulándose para cargos de elección popular. Sí. Y lo que yo pienso en este caso es que de verdad debiésemos de recuperar esa agenda que dejamos tirada. Ahora, el problema es que no es sencillo reparar cosas. Menos en este país. Menos en este país. Entonces, cuando venga el próximo gobierno, supongamos que es un gobierno que quiere hacer las cosas bien, lo primero que tiene que hacer es tratar de, primero, hacer control de daños. ¿Qué tanto, hasta dónde alcanzó el daño que causaron esta pandilla de delincuentes? Y después de eso, hay que ponerse a pensar cómo construir, y de una vez en esa nueva construcción aprovechar para corregir los errores que antes sí cometimos. Por ejemplo, cito un caso. Desarrollamos el modelo de reducción de hechos delictivos contra el patrimonio, y dentro del modelo, en el diagrama, en el modelo explicativo sobre la causalidad de los delitos contra el patrimonio, le dimos un papel muy importante a las armas de fuego. Y por esa razón, en algún momento pensamos que si reducíamos las armas de fuego en circulación, íbamos a reducir también, por ejemplo, homicidios. Pero la experiencia nos enseñó que no es así, que no importa cuántas armas de fuego haya, de todas maneras el comportamiento de la tasa de homicidios es distinto, y sigue otra lógica. Encontramos que posiblemente los hechos de sangre son únicamente una consecuencia de otros tipos delictivos, y que hay que atender a esos tipos delictivos, no concretamente al homicidio. Que al final de cuentas, aunque yo sé que es un hecho doloroso, es un hecho traumático para las familias, el problema no es el homicidio. El problema es toda la trama sociocriminal que se desarrolla alrededor de ese fenómeno, y donde el desenlace es el homicidio. Pero al final de cuentas, el crimen es un negocio. Claro. Y como es un negocio, lo que uno procura, o más bien lo que el criminal procura, lo que pasa es que el criminólogo tiene que pensar como criminal, entonces lo que pretende el criminal es ganar, y no gana matando gente. Ajá. No se gana matando, se gana estafándolos, quitándoles sus bienes, peculando, es decir, haciendo muchas cosas. Y extorsionando, manipulando. Si eventualmente algo se sale de control, matan, pero claro, esto es básicamente para mantener el poder. Ajá. Entonces, el homicidio es, al final de cuentas, una manifestación. Y por esa razón, en algún momento, el Ministerio de Gobernación habíamos pensado en desarrollar un modelo distinto, donde ya no tuviéramos los dos modelos de las dos tasas, sino que tuviéramos un solo modelo de reducción de la incidencia criminal, o un modelo de seguridad interior, que es una de las posibilidades que se nos abre a futuro. Ay, qué interesante. Tenemos que ir a otro corte, Giovanni. Conversamos con Giovanni Duarte, consultor independiente, y este tema es seguridad ciudadana como oferta electoral. Vamos allá con Marcia a un corte. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino. para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Turu, turu, turu. Turu, turu, turu, turu. Se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Estamos de regreso en 1490.gt de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, les recordamos de que nos pueden seguir en Facebook, ahí estamos como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Instagram como Radio Urbana GT. Nos pueden escuchar por TuneIn, ahí nos encuentran como Urbana Radio. Y bueno, que estamos estrenando estamos estrenando sitio web, ahí nos buscan como www.radiourbana.gt, y también nos pueden escuchar ahora por ese nuevo sitio web. Por favor, visítenlo, comenten qué les parece. Y bueno, regresamos acá en la conversación con Giovanni Duarte, consultor independiente, y el tema es la seguridad ciudadana como oferta electoral. Pero Giovanni, vos mencionaste que hay dos momentos en donde la Policía Nacional se ve fortalecida, con López Bonilla y con Carlos Menocal. Así es. De Carlos Menocal, por ejemplo, ¿qué podés, digamos, mencionar y que ya no hemos visto? Bueno, primero hay que recordar que antes de Carlos Menocal, yo creo que sí hubo un ministro que antes enfatizó mucho con la seguridad democrática, que fue Francisco Jiménez. Sí. Es cierto. Y de hecho ahí se comienza el esfuerzo de articular algunos elementos de la política de seguridad democrática que después tiene Carlos Menocal oportunidad de completar. Muchos de ellos referidos a la carrera policial, esa parte es bien importante. Ahora, la carrera policial no tiene que ver nada más con cuánto tiempo estudias, qué es lo que te están enseñando, sino también tiene que ver, una vez que has ingresado a la fuerza, ¿cuál es tu experiencia de vida? Es decir, ¿tu institución te respalda o no te respalda? Claro. Por ejemplo, el gran drama es que caían agentes en el servicio y sus familias quedaban totalmente desamparadas. Entonces, durante la administración de Menocal se ve una mayor preocupación porque haya esa atención a las familias de los agentes que caen. Pero digamos, esta es la parte como la más visible, pero hay muchas cosas que tenían que ver con la lógica de los ascensos, con la formación de oficiales. Se inicia el proceso de creación de la escuela de oficiales, el cual se termina de amarrar durante el periodo de López Bonilla. Y lo que tenemos básicamente es que, aunque durante el periodo de López Bonilla se reduce el tiempo del agente de policía en la academia, la visión era que el policía o el cadete no debiese estar un año completo en la academia, sino que podía tener un proceso de formación básica, un curso básico, y después de eso formarse de manera ambulatoria. Es más, en la práctica. En algún momento la aspiración era que, como los policías, los cadetes nos venían como bachilleres, que pudieran desarrollar un estudio de un bachillerato universitario, una carrera técnica, mientras estuvieran en el servicio, y seguir de tal manera que cuando ellos pudiesen ascender al rango de oficiales terceros en este caso, ya tuvieran una licenciatura, y que para poder ascender al rango de subcomisario ya tuvieran un posgrado. Es decir, wow. Al final de cuentas era... De una, hecho, formación académica, una formación académica, profesional, teórica y en la práctica, y práctica como tal. Y práctica. De hecho, cada uno de los niveles tiene distintas funciones dentro de la lógica policial. No hay que olvidar que el modelo policial de Guatemala no es una improvisación. Ha sido probado en otros lugares y aquí sufrió algunas adecuaciones. La planificación policial en Guatemala implica que la agente de policía tiene la función operativa en la calle, pero no conduce. Tiene la supervisión de los suboficiales, que son el subinspector y el inspector. La conducción operativa de parte de los oficiales, que son tercero, segundo y primero. El subcomisario es el que planifica, y el comisario general y el cargo, digamos, el subdirector general de esto, o el director general, son los que conducen, los que dirigen. Es decir, cada uno tiene su propia función en esta escala. El gran problema que tenemos es que tenemos una gran cantidad de policías y una estructura muy chata. Y tenemos un montón de agentes, muy pocos subinspectores, muy, muy pocos oficiales. Se va reduciendo. Se va reduciendo. A una pirámide. Y de hecho, entre subcomisarios y comisarios hay un pequeño ensanchamiento, pero no se da abasto para supervisar la función. No podemos conducir una fuerza de 50,000 efectivos teniendo tan pocos mandos. Y es que el mando no solo, es que el mando no es... No es porque va a mandar a los otros a hacer las cosas, sino porque tiene que supervisar con base en su formación y su experiencia. Claro. Entonces la estructura tiene que ser piramidal, no puede ser de otra manera. ¿Qué tan amplia es la base de la pirámide? Eso dependerá del énfasis que se le quiera dar. Entonces, este proceso se inició, pero se ha quedado truncado. Básicamente durante la actual administración, cuando se comienzan a dar ascensos a partir de amiguismo, conveniencia, mira, te pongo pero vos apachás estos clavos, a partir de eso se va rompiendo esa lógica y muchos cuadros formados van siendo desplazados. Una cosa curiosa, yo generalmente tiendo a pensar que la administración de Menocal fue una administración positiva durante con el Ministerio de Gobernación y concretamente con la Policía Nacional Civil, pero recordemos que uno de los grandes males se incubó en ese tiempo y venía de migración. Sí. Porque Enrique Degenhardt era interventor de migración y fue denunciado por el propio sindicato y por otros actores, fue denunciado de su implicación en hechos delictivos. Recordemos que el caso Bitcoin viene de esa lógica. De ese Entonces, tiempo. Es cierto, tuvo cosas positivas, pero hubo cosas que no se pudieron hacer. Sistema penitenciario es otra cosa que no se pudo trabajar a fondo, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, a pesar de que tuvimos una gestión, diría yo, bastante, bastante exitosa, muy, muy entusiasta de parte de Eddie Morales. Eddie Morales. Pero de verdad es un problema muy grande. Y pero tan pocos recursos, Giovanni. Con tan pocos recursos. El sistema penitenciario tenía 300 millones de quetzales de presupuesto en ese momento. Y el 80-90% se iba en alimentación de la población reclusa. Los salarios, y no había proyectos de rehabilitación, no había nada. Y por más que se tuviera la buena intención de hacer las cosas bien, no había mucho lo que se pudiera hacer. Y uno de los logros, recuerdo yo, es de que sí alcanzó el presupuesto para tener para gasolina en noviembre y diciembre, cuando normalmente ya no se movilizan. Claro, pero porque se hizo otro tipo de gestión. Ese es otro de los problemas que tiene todo el área de seguridad. Bueno, para comenzar, yo creo que el área de seguridad, el sector seguridad, y concretamente el Ministerio de Gobernación, está sobredimensionado en unas áreas. Tiene como ciertos furúnculos, ciertas masas cancerosas por ahí que hay que quitarlas. Hacen peso, molestan. Y vos dijiste que ese ministerio no debería existir. Debería existir un Ministerio de Seguridad Interior. Que es diferente, con otra visión. Es otra visión, son otras funciones. ¿Qué sería? Básicamente, en un Ministerio de Seguridad Interior, todas las personas que trabajan ahí tienen formación en seguridad. En este momento uno va al Ministerio de Gobernación y uno le pregunta a la gente y la mayor parte de la gente, sobre todo la de la planta, no sabe qué es eso de la seguridad. Es más, se les molesta cuando los confunden con policías. Es que como yo trabajo en el Ministerio de Gobernación, dicen que soy policía y se ofenden. Sí, no, es que es parte de la lógica. La especialidad de seguridad no es para cualquier persona y que requiere cierta mística, cierto espíritu de cuerpo, requiere cierta formación técnica, pero sobre todo requiere una doctrina. Y esa doctrina tiene que ser para todo el personal de todo el ministerio. En cambio, ahí tenemos ahorita las gobernaciones departamentales, que realmente son una carga para el ministerio. Tenemos la escribanía de cámara, la sección de tierras, el repejo, que debería formar parte de una autoridad registral, no estar ahí, donde tienen las personalidades, donde tramitan las personalidades jurídicas de las asociaciones no lucrativas y las iglesias. Es decir, hay un montón de cosas que ya que no deberían la de tipografía estar nacional, el diario Centroamérica, la tipografía nacional deberían de estar, qué sé yo, en la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia o en la Secretaría Privada de la Presidencia, las gobernaciones en la coordinación, en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República. Es decir, hay otros sitios donde quedarían mejor. Y dejar en el Ministerio únicamente Policía Nacional Civil, la dirección, la investigación criminal, que podría ser a través de la DIGICRI, es un debate que todavía hay que seguir trabajando. La DIGICI, que es inteligencia criminal, habría que tener ahí la seguridad privada, obviamente, porque hay que controlar los cuerpos privados de seguridad, que son SIACs en Guatemala. Además de eso, ¿qué más? ¿Sistema penitenciario? ¿Qué saldría de ahí? Sistema penitenciario, en mi opinión, y no es una opinión solo mía, sino que la compartimos con otros, como con Eddie Morales, es que deberíamos de tener un Instituto Nacional Penitenciario que no dependiera del Ministerio de Gobernación, porque ahí realmente no le estamos poniendo la atención adecuada. Es más, solo para poner un ejemplo, los jueces tienen la autoridad para mandar gente a la cárcel. Sí. Y la llenan. Pero no sale de su presupuesto ese funcionamiento. El llenar las cárceles. Entonces, habría que darle participación al organismo judicial en ese instituto, donde también del presupuesto del OJ salieran recursos para ese instituto, así como el Ejecutivo, del Ministerio Público, porque al final de cuentas, si van a contribuir a alimentar la población carcelaria, pues vámonle. Y las otras cuestiones es que hay que mejorar los métodos, hay que implementar efectivamente la ley del régimen penitenciario, el decreto 33-2006, hay que implementarlo adecuadamente, y además de eso hay que crear mecanismos alternativos. Ya se aprobó la ley de estos dispositivos electrónicos, el control telemático. Ajá. No se ha podido llevar a la práctica porque no hay interés en hacerlo, porque no hay suficientes estímulos económicos de alguien para ganarse la mordida. Claro. Entonces, al final de cuentas, muchas de las cosas que están sucediendo son parte de los mismos vicios. Hasta que no rompamos con todo eso y no hagamos o migración dentro de... Bueno, el Instituto Nacional Migratorio ya existe, por eso no lo mencioné. Ajá. Ya existe el Instituto Nacional Migratorio, hay que seguir con el proceso. Claro. La Dirección General de Migración no tiene por qué estar en el Ministerio de Gobernación. Ya. Bueno, ¿qué busca? ¿Cuáles son las expectativas de la ciudadanía en el tema de seguridad, en la oferta electoral? ¿Cómo ves vos el tema? La gente, bueno, toda la vida el tema de seguridad es bien sexy. Bastante sexy. Llama la atención de todos los políticos. Entonces, yo no recuerdo ni una campaña en mis muchos años de vida. ¡Feliz cumpleaños! Sí, ay, gracias. En las que no se haya hablado del tema de seguridad. Es más, me recuerdo que hubo un candidato hace mucho que fue presidente después, que al ritmo de María Cristina hablaba de la seguridad también. Ajá. Entonces, todos hablan de seguridad. Ahora, ¿cuál es básicamente lo que la gente no quiere? Es lo que decía esa canción, vivir con miedo. No, que no. Uh-huh, es decir, no, uh-huh. la gente no quiere vivir con miedo. Claro. Y eso es concretamente lo que esperan de la seguridad, no vivir con miedo. ¿Qué es lo que le puede ofrecer cualquier candidato en este momento? Creo que lo primero que le tiene que ofrecer cualquier candidato a la gente es poner las cosas en orden. Parar con todo ese relajo que armaron en estos últimos años y meses, incluso un poco más. Que ya dejen de estarse preocupando que si la CICIG sí, si la CICIG no. No, queremos que realmente se ponga a trabajar. Porque el tema no es ni siquiera si la CICIG se tiene que quedar o no. Cabal. Es si vamos a tener impunidad o justicia. Exacto, ese es el dilema. Sí. Y si lo hacemos con un comisionado... Y ese es trabajo nuestro en el país, exacto, pues. Es nuestro trabajo y para eso tenemos nuestras instituciones. Ajá. Entonces, lo que hay que ofrecerle a la gente es esa tranquilidad para que pueda trabajar, para que pueda estudiar, para que pueda vivir, para que pueda estar. O puede hacer lo que se le da la gana, pues. Pero la inseguridad tiene que ver con otros factores que generan esa inseguridad. Entonces, ah, bueno, ¿cuál debería ser la oferta? Claro, hay algunos factores que son de carácter exógeno. Concretamente, en el caso de la delincuencia transnacional organizada, que sí tiene sus formas de manifestarse. Aunque sí hay que hacer una salvedad. Y es que la delincuencia transnacional organizada no es muy afecta a provocar intranquilidad y desorden. Por eso es que las áreas controladas por los narcos son más tranquilas. Son muy tranquilas. Entonces, cuando dicen, es que la delincuencia transnacional organizada, no, momento, hay otras. Por ejemplo, el tema de pandillas. El tema de pandillas, tiene sus ribetes criminales, ciertamente, pero es fundamentalmente un problema de carácter social. Totalmente. Si la gente no ve eso, es porque no sale a la puerta de su casa donde está viviendo, qué sé yo, allá por la Ruedita, o en la zona 7 allá por la Martínez de Lejarza, o qué sé yo, en la zona 18 en la Kennedy. Sale a la puerta, realmente lo que vemos son muchachos. Búcaro. El búcaro, donde terminan metidos en las pandillas, porque en su casa no tienen, como dicen los homies, quien les haga el paro. Entonces, al final de cuentas, el fenómeno ese es mucho más complejo. Pero si tan solo le pudiéramos ofrecer a la gente la certeza de que va a salir de su casa en la mañana y va a regresar en la noche, ya con eso es bastante. La gente no sabe si está segura o no, objetivamente no, siente si está. Claro, entonces, es una percepción. Es una percepción, que eso no quita que haya un componente objetivo de la seguridad. Claro. También ser muy percepcionista no funciona, porque la seguridad no solamente es me siento seguro y tengo un gran cáncer en la laringe, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero no, es decir, se combinan varios elementos. La seguridad puede ser percepción, pero también son condiciones objetivas. Esas condiciones objetivas las tenemos que garantizar y quien venga va a tener que trabajar en eso. Tenemos que ir a un corte, Giovanni, para que nos hables de esas percepciones. Estamos conversando con Giovanni Duarte con el tema de la seguridad ciudadana como oferta electoral. Y bueno, vamos allá con Marcia a un corte. Viendo a miles de gentes pasar. Estamos de regreso en 1490.gt con el tema Seguridad Ciudadana como oferta electoral, conversando con Giovanni Duarte, consultor independiente. Giovanni, nos quedamos con el tema de la percepción y las condiciones objetivas. Solamente para terminar el tema, ¿qué nos falta hablar de esto? Básicamente... Del sentirme que, seguro sí, y el estar seguro. Hay experiencias, hay un estudio que se hizo durante la administración de Rudolph Giuliani en Nueva York, sobre el tema, mucha gente lo conoce como la ventana rota. Ajá. No voy a explicar aquí el experimento porque es muy largo de explicar, pero concretamente lo que sucede es que de esto deriva una propuesta acerca de tolerancia cero, donde se dice, mire, no podemos permitir que un solo papelito esté afuera del bote de basura, ajá, porque a ese papelito le van a seguir otros papelitos. Claro. Entonces, en el momento en que está ese solo papelito, hay que botar, meterlo en el bote de basura. En el momento en el que hay una pequeña transgresión, hay que corregirla inmediatamente. Ajá. No se puede tolerar absolutamente ninguna transgresión. Por supuesto, habrá gente que le preocupe diciendo, bueno, es que esto es puro fascismo. Pero no, es que no tiene por qué ser con métodos violentos. La recuperación de espacios, por ejemplo. Exactamente. El acercamiento comunitario de la policía. Porque va a ser la misma población la que va a tolerar menos. Claro. La idea es que sea la sociedad la que tolere menos. No tiene nada que ver con los grupos encapuchados de Peronia y San Juan, Zacatepeques. Al contrario, porque esas son también transgresiones. Totalmente. Son delitos. O sea, pero entonces ubicarlo en y lo que hizo, propuestas. Lo que hizo Giuliani con todo ese esquema de tolerancia cero también fue invadir el espacio de la comunidad con comunidad. Llevar a la gente al espacio público. Hay que recuperar los espacios públicos, hay que recuperar los parques, hay que recuperar todo lo que es nuestro, las calles. Por ejemplo, una de las cosas que en algún momento debería de suceder es que tuviéramos que botar todas las talanqueras de las colonias. Por ejemplo. Porque esos son, al final de cuentas, un síntoma del nivel de molestia que tenemos por el tema de seguridad en Guatemala. Y va a llegar un momento, y yo soy positivo en ese sentido, en que ya no vamos a necesitar esas talanqueras. Ay. El día que podamos desmantelar esas talanqueras, esas garitas, va a ser un día muy feliz, porque vamos a poder vivir como vivimos hace unos años. O sea, con la puerta abierta, con los niños jugando en la calle. Exactamente. Conociendo a tus vecinos. Claro. Y no voy a hablar de Ubico, porque yo no creo tampoco que en ese tiempo haya sido exactamente así. Pero la gente lo que quiere es su espacio. Ahora bien, y no necesariamente Ubico, fíjate vos, allá en el pueblo de mi papá. Ah, bueno. O sea, esa cuestión de mantener siempre en la puerta. O sea, levantarse a mi abuelita, abrir la puerta, meterse a la cocina. Y bueno, es que hasta todo el mundo tenía unas cositas que ponían en la puerta. Una rejita de y madera. Y mantenía abierta la puerta y llegaba el vecino y Ave María desde la calle. Ajá, preguntando quién estaba. Sí, sí. O incluso algunos hasta pasaban. Y de una vez entraban, en la casa de la abuela entraban. Entonces, esa realidad la tenemos que recuperar, porque eso va a demostrar que ya perdimos el miedo. Sí. Es un proceso, nos va a llevar no sé cuántos años, pero tenemos que caminar en esa dirección. Y eso pasa necesariamente por la recuperación del espacio público y que la sociedad, la comunidad, sea intolerante con la transgresión, con el delito y con el delincuente. Y sí, se persigue al delito, pero también al delincuente. Claro. Jimmy Morales está equivocado. Hay que perseguir al delincuente. Me quedé pensando. ¿Dónde oí eso? Giovanni, cuando vemos la campaña electoral, ¿qué tenemos que buscar? O sea, ¿qué tips nos das vos? ¿Qué ideas nos das vos como para saber? Por aquí va. En el ítem de seguridad, yo le pediría a cualquier candidato que fuera honesto y fuera claro desde ya. Que nos dijera claramente qué es lo que quiere hacer en seguridad. Comenzando por la persona que va a poner al frente. Uh-huh. Que este va a ser mi ministro o esta va a ser mi ministra. Uh-huh. Que me lo diga claramente, porque necesitamos como sociedad un tiempo prudencial para poder analizar el perfil de esta persona. No como lo sucedió con este gobierno, que ponía a los ministros y después de que la sociedad civil, las comunidades, la gente, los medios, despedazaban al candidato a ministro, lo tenía que destituir. Lo quitaron, o sea, sí. Eso no tiene sentido. Mejor que desde el principio, mire, mi ministro va a ser... Fulanito. Examínalo. Denle. Él está sometido al escrutinio público. Esa es una primera cuestión porque tiene que ver mucho con efectividad gerencial, que sepamos quién es el que viene ahí. Porque... Es cierto, las instituciones permanecen y son muy importantes, uh-huh. Las personas pasan, pero estamos todavía en un momento en el que las personas son muy importantes porque hay personas que que son sinvergüenzas y personas que no son sinvergüenzas. Uh-huh, sí. Entonces, lo que no queremos es a una persona sinvergüenza en esos cargos. Entonces, eso sería lo primero. ¿Pena de muerte? No. No, es bueno, es bueno. Es como yo, parte, yo ni siquiera me opongo a la pena de muerte por razones humanitarias. Es parte, pero además es parte de la oferta electoral. Ellos ofrecen pena de muerte. Alguien me decía, no recuerdo ahorita quién decía, por lo menos 10 partidos van a hablar sobre el pena, la pena de muerte. Y están engañando, es puro populismo. Es que si nos ponemos a ver los números, en ninguna sociedad donde se aplica la pena de muerte, la incidencia criminal baja. Mentira. Para lo único que sirve la pena de muerte es para vengarnos del delincuente. Vaya, entonces si venganza es lo que queremos, pues venguémonos. Pero no mintamos, no digamos que eso va a bajar la incidencia criminal, porque no, porque es cierto. No es cierto. Los números lo dicen claramente, no baja la incidencia criminal. Las razones que yo tengo para oponerme a la pena de muerte ni siquiera son humanitarias, ni religiosas. Porque yo sí creo que si hay necesidad de que se tenga que, bueno, esas cosas, ¿no? Pues eventualmente, y la ley lo contempla, pero el problema es que es ineficaz, no sirve de nada. Uh-huh. Y además es caro, la pena de muerte es cara, la gente no lo sabe. Pero agotar todas las fases procesales en un juicio en donde vamos a aplicar finalmente la pena de muerte lleva años, porque hay que garantizar los derechos del imputado. Y en todo eso estamos gastando plata y plata y plata. No, la pena de muerte no funciona. No es inmediata. Ni es disuasiva, ni reduce la incidencia criminal, y además es cara. Es cara. Entonces, a cambio de la pena de muerte, ay, bueno, miren, para comenzar, yo creo que hay muchos de los que nosotros queremos matar que realmente lo que tienen es que están enfermos. Ajá. Y lo que deberían hacer es ser tratados en un pabellón psiquiátrico. Pero el sistema penitenciario en este momento no tiene pabellón psiquiátrico propio. Se utiliza el sector 5 del Hospital Nacional de Salud Mental, ese que está re bonito, según la señora. Ajá. Y que, ¿cómo se llama? Y que al final de cuentas no se les está tratando adecuadamente, aunque quieran decirme lo contrario los señores salubristas. No es cierto. Mm. No se les está tratando. Algunos se les medica. Se les pone psicotrópicos y esas cosas, pero no. Y al final de cuentas, los que están metidos en el pabellón 5 es una pequeña minoría, pero los sociópatas peligrosos están mezclados entre la población carcelaria general, y otros ni siquiera están presos. Andan por ahí, sí, y paran hasta de ministros, pues. Entonces, la cuestión ahí es, no le estamos dando un tratamiento adecuado al asunto, y por eso es que la gente cuando dice pena de muerte, ¡ay, sí, pena, vámonos atrás de este! No, es pura demagogia, es puro populismo. Es gente comprando, vendiendo humo. Es gente vendiendo humo. Lo que sí habría que pedirles, que nos digan exactamente qué van a hacer con la Policía Nacional Civil. Ese sería otro tema. Primero, que nos digan en nombre de ministra, ministro. Ajá. ¿Qué van a hacer exactamente con la Policía Nacional Civil? ¿Y cómo van a hacer para sostener en el tiempo la reducción en los homicidios y en los delitos contra el patrimonio? Ahí van tres. Ajá, ahí van tres. Y otro tipo delictivo, que ese es un tema más delicado, que nos recomiendan una estrategia para tratar el tema de las extorsiones. Cuatro. Yo creo que con eso ya tenemos un escenario bastante completo para decir, bueno, sí, podría ir por aquí, por allá. El de la policía tiene la implicación de la carrera policial y todo lo demás. Y en el tema de la incidencia criminal tenemos tres tipos delictivos que son dramáticos, que son homicidios, hechos delictivos contra patrimonio y extorsiones. Son los más fuertes. Son los más fuertes. Con el tema de violencia contra la mujer, ¿cuál es tu opinión? Va en el paquete de homicidios, porque de hecho los femicidios son un 13% del total de la carga de homicidios. Hablando de femicidios concretamente, el problema que tenemos con el tratamiento de violencia contra la mujer es que ya se han dado soluciones y el ministerio no las ha implementado. De hecho, el control telemático fue concebido para eso, no para medidas sustitutivas. Cuando se discutió el tema con ONU Mujeres, el tema del control telemático era para impedir que las mujeres fueran asesinadas por sus exparejas en la calle después de haber sido denunciadas, y para no tener que recluirse en la cárcel, porque no siempre se les podía recluir, porque únicamente tenían una denuncia. Ajá. Entonces, en el tema este, el control telemático, en el caso de España, por ejemplo, la incidencia de femicidios se redujo drásticamente cuando se implementó el control telemático. Interesante. Entonces, tomando en cuenta esa experiencia, yo estoy convencido que si implementamos el control telemático correctamente en Guatemala, vamos a tener una baja en la ocurrencia de femicidios, siempre y cuando haya habido denuncia previa. La otra parte es prevención, y uh-huh, esa prevención pasa por la capacitación. las familias, y no hablo solamente de las mujeres como víctimas, no, hablo de las familias originales, de las mujeres y de los hombres, donde se les forme con otros valores, porque al final de cuentas, para que haya una mujer asesinada, tiene que haber un niñito golpeador, que se le cría con patrones de violencia. Entonces, el problema comienza en el hogar, y yo sé que a mucha gente le parece, ay no, ya van a comenzar a hablar de meterse en nuestras vidas, en nuestros hogares, nosotros somos responsables. Pues ojalá que estas familias formaran personas funcionales en la sociedad y que no fueran violentos, violentas, porque al final de cuentas también ellas, y no digo que, a ver, lo voy a decir de una manera que no suene mal, a ver si puedo. Lo que pasa es que al final de cuentas, como macho deconstruido, Giovanni. Yo soy macho machísimo. No, el asunto está en que el patrón de violencia se va replicando a través de las generaciones. Ajá. Y en esa réplica cumple un papel muy importante la familia. Claro. Y en la familia, por esa separación del trabajo, se le da un papel de supervisora de la educación a la mujer. Entonces, el problema no es nada más que la madre educa hacia la violencia. Es que toda la sociedad está hecha para esa violencia. Exacto. Y tenemos que trabajar en ese ámbito, en el ámbito de los hogares también. O sea, es complicado. Pero para mí tiene que ver con toda esa comunidad reconstruida, esa comunidad haciendo cosas en conjunto, en donde se pueda cuidar y tener claro que no es la bronca de mis vecinos escuchar los gritos y los golpes y no sé qué, y mi vecina para el hospital, ¿no? Sino que también la cuestión de la denuncia. Yo creo que un caso que nos llamó, espero yo, a la reflexión y eso haya sido una alerta, fue el caso Sicaviza. O sea, se escuchaba de los golpes, etcétera. Y yo no entiendo cómo una familia puede pasar por alto que mi hija pase en el hospital tantas veces. Sí. A la primera. Como un padre médico. Sí. ¿Cómo es posible? Yo no puedo entender. Yo tengo hijas. Sí. Y a mis hijas se les educó en la casa, las educamos convencidas de que no tenían por qué. Es decir, si te ama, no te golpea. Sí. O sea, no te puede amar y golpearte al mismo tiempo. No se puede. Uh-huh. Y eso vale tanto para la corrección, la disciplina hacia los hijos, como para la pareja. Es decir, porque vamos a golpear a quien amamos, pues. Uh-huh, sí. Entonces, no, yo creo que esa fue una lección muy dura que tuvimos como sociedad, pero no es la única. Claro. Todos los días tenemos un montón de casos de mujeres que son asesinadas. Sí. Frente a sus hijos. Exacto, golpeadas. El caso Mindy, que le quitó el rostro al tipo. Sí, una cosa terrible. Sí. Entonces, en el momento en que ocurre la primera agresión, y lo hablo por una experiencia muy, muy cercana, momento, aquí nos separamos, te vas a tu tratamiento psicológico y después hablamos. Sí. Pero eso ya me estoy metiendo temas que son de otra competencia, pero es que eso tiene impacto en la seguridad y concretamente en el tema de los femicidios. Los femicidios ocurren porque esta sociedad es como es. Claro, sí. Hasta que no cambiamos esta sociedad, de veras. Y como decía alguna vez Lenina Amapola, la revolución, ella hablaba de la EU. Ajá. Pero yo creo que ella lo hizo parafraseando a, no sé si fue a Simone de Beauvoir. Ajá. Que la revolución o es feminista o no será. Sí. Entonces, no es posible transformar una sociedad manteniendo esos parámetros de conducta. Los viejos, a los viejos nos cuesta mucho aprender, pero los patojos deberían de aprender rápido. Más de, ajá. Porque esto está que arde ya. Sí, cambios contundentes ya. Hemos llegado al final, Giovanni. Gracias. No sé, una tu frase para terminar. No tienes nada que decir. Ojo a los planes de gobierno. Ah, bueno, eso sí, yo creo que hay que poner mucha atención a qué es lo que presentan. A mí me preocupa en materia de seguridad porque creo que es un tema fundamental. Si su candidato no está presentando ninguna propuesta en materia de seguridad, de seguridad, no pena de muerte, no, en materia de seguridad. Uh-huh, uh-huh. Si su candidato no es capaz de decirle qué va a hacer con la Policía Nacional Civil y cómo la va a tratar, si no le dice qué va a pasar con incidencia criminal y no le dice quién se va a hacer cargo de la cartera de seguridad, que es el Ministerio de Gobernación, mejor ni vote por él, no vale la pena. Es mal candidato. Muy bien, gracias Giovanni. Bueno, conversamos con Giovanni Duarte, consultor independiente, y este programa fue abordó el tema de la seguridad ciudadana como oferta electoral. Y bueno, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Isabel Juárez, ahí en control es Marcia Mejía, y nos escuchamos pronto por Radio Urbana, radicalmente democrática.